personalidades de nuestro querido pueblo, de nuestra querida ciudad. Y con el Tano nos vamos hacia las calles de General Paz. Tanito querido. Al intendente Carlos Borgovelo, bueno, ¿cómo le está viendo, Carlos? Bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz porque ha participado mucha gente. Y bueno, la verdad es que un año más acompañando a nuestra Virgen María Auxiliadora, así que muy contento por eso. Y bueno, que sea un año lleno de bendiciones junto a ella, ¿no? Recién hablamos con Néstor de la academia y también nos decía contento por la cantidad de gente que participó y la idea de que se siga sumando cada vez más gente a participar de la patronal. Sí, la verdad es que la gente viene participando los últimos años en cada evento que hacemos, así que bueno, hoy ha sido un día muy especial para nuestro pueblo y bueno, por suerte ha participado mucha gente. Carlos, ¿sirven estos días para parar un poco la pelota en un calendario electoral que te tiene como protagonista en varios escenarios? ¿Sirven estos días como para frenar un poco la pelota y disfrutarlo un poquito? Sí, la verdad es que todos estamos trabajando, nos seguimos trabajando, o sea que la verdad es que son semanas que decisivas para definir las elecciones, no solo en nuestro departamento, sino en la provincia, bueno. Estamos trabajando, la verdad que estamos trabajando arduamente al lado de los legisladores departamentales, al lado del vicegobernador, y bueno, contento por eso, ¿no? Porque la verdad que se viene un año muy lindo. Bueno, y lo bueno que el día acompaña también, porque amago en algún momento lo dudé, pero por suerte parece que va a pasar de largo, por lo menos hoy. Sí, la verdad que, bueno, suerte, ojalá pase, ¿no? Pero la verdad que ha sido un muy lindo día, así que esperemos que siga así, que podamos terminar esta fiesta con mucha alegría. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. La palabra del presidente de la ciudad, a Carlos Borgovelo, que obviamente presente acá.